Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente y gracias por los contactos que tenemos, que nos realimentan para seguir abriendo y conversando, porque muchos de nuestros oyentes están atentos a estas audiciones. Está conmigo en esta oportunidad el pastor Dagoberto Cifuente. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, nuevamente es una alegría estar con cada uno de nuestros oyentes en este maravilloso programa. Vamos a conversar en el día de hoy, tiempo para aprender prioridades. Interesante esto de prioridades. Yo creo que quien no se prepara y coloca prioridades en su vida va a tener problemas, porque se va a encontrar que algunas cosas yo tuve que haberlas hecho, dice. Tuve que haberme preparado para ello, tuve que haber preparado esto antes de. Yo creo así que es. Y aquí está la esencia. Uno va descubriendo cómo el sábado es una forma de educarte, de aprender, de diseñarte la vida de una manera diferente. Por eso que la palabra educación, que ha sido durante todo el trimestre, el sábado ahora es algo tan importante en ese sentido. Tiempo para aprender prioridades. ¿Qué es prioridad, pastor? A ver. Prioridad es algo que nosotros colocamos en primer lugar, lo que nosotros le damos más importancia. Y lo que nosotros tenemos que aprender en esta vida es a priorizar las cosas, a priorizar el tiempo, priorizar las relaciones, priorizar el trabajo, priorizar las actividades que nosotros hacemos en forma cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros colocamos en primer lugar? ¿A qué nosotros le damos más importancia? Y ahí es donde Dios, a través de la lección de esta semana y de este trimestre, nos ha querido enseñar, nos ha querido mostrar dónde estás poniendo tus prioridades, a qué le estás priorizando más. Y ahí es donde entra lo que la lección nos está mencionando. Claro, el capítulo 58 de Isaías es un capítulo que ahora lo vamos a leer, pero el próximo trimestre lo vamos a estudiar completo. Isaías va a ser un libro que vamos a desmenuzar y analizar durante 3 meses, enero, febrero y marzo, así que va a ser una experiencia muy buena. Se dice que Isaías es una Biblia en miniatura, y escuché varios comentarios, estaba preparándome para este material, pero está la Biblia completa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en el centro hay algo muy especial. Bueno, vamos a conversar de eso, pero ahora nos vamos a dedicar al 58, porque de eso... Al 58, solo al capítulo 58. 58. Ahora, el 58 es un capítulo en que Dios llama al pueblo a reconciliarse, a tener paz. Los instruye porque... Y esta instrucción implica arrepentimiento, y lo que debe hacerse antes que puedan recibir, y aquí está la prioridad, antes que puedan recibir las bendiciones prometidas. Y aquí hablamos de la prioridad, porque de improviso uno dice, oye, Señor, no me bendice, no me cuida. Momento, busquemos cómo estamos primero en ese sentido y después pidamos la bendición de Dios. Así es. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos poniendo a Dios en prioridad, y no lo es. Y Isaías 58 nos muestra que el pueblo de Israel estaba haciendo cosas, pero no eran de corazón, ¿no es cierto? Claro. Isaías 58 lo podríamos decir, que es un llamado, un llamamiento al pueblo de Dios para que se replantee sus prioridades. ¿Ya? Buscaban en el ayuno a Dios para que les prosperara, mientras explotaban a sus trabajadores y oprimían al desvalido. Miren la contradicción que se expresa en Isaías 58. Y Dios le está diciendo, no, señores, están equivocados, están errados en la manera como ustedes están haciendo. Por eso Dios a través de Isaías 58 nos muestra el llamamiento que Dios le hace al pueblo para que retorne y para que ponga y sepa muy bien dónde debe poner las prioridades. ¿No será que en estos tiempos, hermano, de que nosotros creemos que estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos yendo a la iglesia, estamos estudiando la Biblia, ¿no es cierto? Pero hacer las cosas que Dios me pide no es nuestra prioridad. Entonces, ahí yo, durante el estudio de la lección, yo estaba meditando en aquella pregunta. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy colocando a Dios como prioridad de mi vida? Fíjate que hay un texto aquí en el versículo 3 que dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, es lo que tú estabas diciendo. O sea, esa contrariedad entre lo que yo digo y lo que hago, entre lo que yo estoy pensando y lo que después se realiza. O sea, yo pido que Dios ayude a las personas necesitadas y luego voy y oprimo a la persona necesitada. Una cosa que es extraña, pero parece que eso es lo que estaba pasando. Por eso que Dios no podía darles bendiciones. Ahora uno podría decir, le entrego más bendiciones, más van a oprimir. O sea, así es. Entonces Dios muestra a través de esto, Dios nos llama a darle la vuelta a todo esto, a todo este planteamiento negativo que estaba presentando el pueblo, ¿ya? Preocupémonos por tratar bien a los demás y servir, eso quiero decir, y servir a los necesitados, entonces seremos prosperados. Entonces, si yo veo una necesidad de alguien, yo tengo que saciar esa necesidad de esa persona y no decir que otros vayan y la sacien, ¿ya? Sino que yo debo ser el primero en ir y saciar la necesidad, ¿ya? Esto va unido a un llamado a deleitarnos durante el sábado en la compañía de Dios, olvidándonos completamente de nosotros mismos y de nuestros negocios y de nuestras necesidades. Entonces, el sábado nos enseña, en el tema de la educación, el sábado nos enseña entonces de que yo debo olvidarme de mí mismo y procurar poder ayudar a los demás, procurar recibir primero la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, para luego traspasársela a los demás. No me quedo con eso guardado, no me quedo eso para mí, sino que ahora lo brindo y lo doy a los demás. Fíjate el versículo 7, bueno, el 6 y todo, en realidad está muy, muy hermoso el capítulo 58, pero el 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano, es la pregunta. Y el 8 dice, entonces, cuando estas cositas comiencen a hacerse, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, por ningún lado serás atacado ni vencido, pero primero, ¿la prioridad cuál es? Es ser sincero. Ayudar. En la práctica de lo que yo aprendo, de lo que yo digo, lo que quiero hacer con las personas. Y el sábado es una forma que me enseña cómo yo puedo bendecir y ayudar a muchas personas necesitadas. A propósito, esta situación de pandemia nos ha traído que la iglesia se vaya más hacia la caridad, hacia la ayuda, pero no debemos descuidar la parte espiritual tampoco. Tampoco. Y es interesante que el sábado a mí me ayuda a olvidarme de mí mismo y ayudar al prójimo. Yo quiero resaltar del capítulo 58 los versículos 13 y 14. Miren lo que dice el versículo 13 y 14 del capítulo 58. Si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia y al día santo de Jehová honorable y lo honraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces, solo entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué interesante lo que resalta el versículo 13 en la última parte. Si retrajéremos de hacer nuestra propia voluntad, dejando nuestros negocios, nosotros dejando de hablar de nosotros mismos, entonces, solo entonces, vamos a recibir, nos deleitaremos en Jehová. Y ahí entonces comenzaremos a mirar al prójimo, comenzaremos a mirar a la persona que está al lado, que los problemas de él son más grandes que los míos y que mis problemas no son tan grandes como yo pensaba que eran, ¿ya? Cuando comienzo a tener otra mirada y comienzo a mirar como Jesús quiere que nosotros miremos, ¿cuándo? En este día santo. Bueno, amables oyentes, usted ve que hay mucho que hablar. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias y nos vemos tomado de la mano del Señor.